hasta ahora. Necesito escucharte, no me cuelgues, perdona. De lo que sucedió reconozco mi error. Necesito saber de ti. Amor, sin ti mi vida ya no es igual. Mi corazón te pide una oportunidad. Mi almohada se ha mojado con el agua de mis ojos porque tú no estás. Nuestro amor, volvamos a vivir esta pena.